No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Reavivadas. Coincidiendo con nuestras festividades de final e inicio de año, la Madre Naturaleza nos brinda cada invierno un obsequio especial. Se trata de la llegada de unos notables visitantes a las aguas del Pacífico mexicano. Me refiero a las ballenas que arriban a nuestro país año tras año. Desde mediados de diciembre, cuando la superficie del Océano Ártico comienza a congelarse, cientos de ballenas en los mares de Bering, Chukchi y Beaufort, cerca de Alaska, se alistan para migrar. Dejan su forma de vida independiente, forman grupos de hasta 16 individuos para viajar hacia el sur hasta alcanzar las aguas del noroeste de México, en las que se encuentran las condiciones ideales para reproducirse, dar a luz y criar a sus ballenatos. La naturaleza ha dotado a estos mamíferos marinos con un extraordinario sistema de mediación del tiempo, pues su llegada casi nunca se retrasa más de 5 días. La gran travesía que realizan, la más larga entre todas las especies migratorias, conlleva varios retos como sobrevivir a los depredadores, conseguir alimento y recorrer enormes distancias. Este viaje dura entre 2 y 6 meses y abarca entre 7.500 y 19.000 kilómetros. Los estados de Baja California, Baja California Sur, Nayarit, Jalisco, Sinaloa y Oaxaca las reciben con un clima agradable, aguas poco profundas y abundante vida marina. Por ello, de las 11 especies de ballenas conocidas, 8 visitan las costas mexicanas, entre ellas la minke, la bright, la sei, la azul, la jorobada y la gris. Tener la oportunidad de admirar a estos animales en condiciones naturales es un deleite. Y si corremos con suerte, podemos apreciar algunos delfines, lobos marinos y muchas aves. Además, podemos ser testigos de sus impresionantes saltos que presumen su enorme fuerza. A finales del invierno, entre marzo y abril, las ballenas inician su retorno a las regiones polares una vez que los ballenatos han adquirido las habilidades para sobrevivir el largo viaje de regreso. Nuestro país ofrece varias formas de observar a estos magníficos cetáceos. Puede ser a bordo de grandes barcos o de lanchas rápidas inflables o también desde la playa con un par de potentes binoculares. Sea cual sea la forma que elijas, es importante comprobar que la empresa que nos brinda el servicio cuente con una banderola que muestre el número y el sello de autorización de la SEMARNAT y que respete la norma que se ha emitido, la cual ordena no perseguir, rodear ni movilizarse entre los cetáceos, no acercarse a menos de 30 metros de ellos, no permanecer más de 30 minutos con los mismos animales, buscar otro tipo de ballenas si al llegar ya hay otras embarcaciones, minimizar el ruido y la velocidad de las embarcaciones y evitar giros bruscos. Para disfrutar de esta actividad, te recomiendo verificar el reporte del clima 1 o 2 días antes. Si sufres de mareo, toma una pastilla 1 hora antes de la salida. Desayuna o come bien antes del recorrido. Trae una buena cámara fotográfica, ropa, zapatos cómodos, lentes de sol, bloqueador solar biodegradable y sombrero. Empaca una toalla, un cambio de ropa y una chamarra ligera. Si seguimos estas sencillas reglas y actuamos como turistas responsables, las ballenas continuarán viniendo y nosotros podremos seguir disfrutando de este maravilloso regalo de la naturaleza. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Gaby Vargas.